Bien, primero que nada quiero agradecer a toda esta gente que están acá presente. Creo que hay una sensibilidad con la situación que pasó con la muerte de Camilo Catrillanca. Solamente quiero agradecer la presencia de ustedes y poder decirles de que nos sigan apoyando en la situación que tenemos que enfrentar y el costo que ha tenido para enfrentar la situación de Camilo. Él fue ejecutado, él fue asesinado por el Estado, por lo tanto, la comprensión de muchos de ustedes creo que para nosotros nos sirve como familia para seguir avanzando y poder exigir justicia por la muerte de Camilo. Solamente eso, Chaltomay, muchas gracias, que estén bien. Son las palabras de Marcos. ¿Cuál es su sentir esta tarde, luego de poder expresar sentidas palabras a todo el público de la fiesta de los abrazos? Bueno, yo creo que acá nos da más fuerza para seguir luchando y defendiendo la vida y defendiendo a Camilo Catrillanca. Y solamente, de nuevamente, creo que hay mucha gente que están pidiendo de que el ministro del Interior pueda dar un paso al costado. Hay un importante de la ciudadanía, se expresó, ¿no? El aplauso al momento en que usted aparece. ¿Qué tan importante es que el pueblo consciente de la necesidad de justicia? Yo creo que es muy importante porque ahí nosotros podemos decir de que nunca hemos dicho la mentira, por lo tanto siempre con la verdad al frente creo que tenemos posibilidad de que el mundo pueda cambiar. Por último, el respaldo político, la coordinación con diferentes sectores. Usted ha tenido varias reuniones. Eso también va a ser vital para generar un nuevo tipo de relación del Estado con el pueblo mapuche. Eso se ha demostrado, por lo tanto creo que seguimos creyendo en que el pueblo chileno no mapuche, los mapuches puedan tener una posibilidad de enfrentarse y poder convivir en paz. Perfecto, muchísimas gracias a Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche asesinado por carabineros hace algunos meses ya. Y por supuesto, su caso se ha convertido en un caso simbólico muy importante para ir comprendiendo la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Nos acompaña también en esta oportunidad, está acá Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Diputado, cuéntenos la relevancia que tiene este hito, ¿no? Que un personaje con el simbolismo de Marcelo Catrillanca pueda hoy hablarle al público de la fiesta de los abrazos. Bueno, me parece muy simbólico, es la unidad que se requiere de todo el pueblo chileno con el pueblo mapuche, y eso creo que lo estamos logrando, y estos gestos ayudan a eso, ¿no? Eso es lo que queremos, entablar, ayudar a un diálogo al Estado con el pueblo mapuche.